gran amor, madrecita, te vengo a ver a tu altar para dejarte mi canto y contarte mi penar. Mira, venimos con gusto a postrarnos a tus plantas. Madre, recibe la ofrenda del pueblo que a ti te aclama. Mi Virgen Guadalupana, reina del cielo elegida, cuando por ti rezo al Padre, mi oración se hace más viva. De América, emperatriz, te reconoce la gente desde el suelo mexicano. Para el mundo estás presente desde el suelo mexicano. Para el mundo estás presente. Mira, venimos con gusto a postrarnos a tus plantas. Madre, recibe la ofrenda del pueblo que a ti te aclama. Mi Virgen Guadalupana, reina del cielo elegida, cuando por ti rezo al Padre, mi oración se hace más viva. De América, emperatriz, te reconoce la gente desde el suelo mexicano. Para el mundo estás presente desde el suelo mexicano. Para el mundo estás presente.